Muy buenas noches, un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't lie what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. Regresa puntualmente tarde una semana más el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles, al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata de lentejuelas que le caracteriza este año Jacobeo, con todos ustedes el señor Ignacio Ciudad. Un año de peregrinación a Suripar, Gonzalo, porque cumplimos 15 años en antena. No todos aquí en Radio Crash, pero sí que 15 años desde que iniciamos esta aventura radiofónica. Qué bonito me ha quedado este inicio de programa. La verdad es que me sorprendo. A veces sin guión salen las cosas mejor que con el texto delante. Efectivamente, este programa no tiene guión. Llevamos 15 años inventándonos las cosas sobre la marcha. Y bueno, parece el canal 24 horas. Sí, efectivamente. No, nosotros tenemos más criterio que mucha gente que sale por ahí hablando. Llevamos 15 años con este método y la verdad, los programas, bueno, algunos quedan mejor, otros peores, pero la verdad es que todos quedan bastante espontáneos, ¿no? Que es lo que buscamos en Asbury Park. Por delante, como siempre, 60 minutos cargados de noticias, de buena música y de mucho humor. Y para no variar, como decíamos, el guión, el supuesto guión que tiene ese programa, comenzamos como siempre, Nacho, con nuestra sección de noticias noticiosas. Y decías que va a tener mucho humor el programa de hoy, ¿no? Bueno, a lo largo del programa pues habrá tiempo para todo. Vamos a empezar hablando pues de un triste fallecimiento, además de un cantante, de un músico al cual admiramos. Pero ya sabes que normalmente cuando se habla de fallecimiento de algún artista en extrañas circunstancias, pues siempre hay un halo de morbo, ¿no? Alrededor. Normalmente es lo que utilizan los medios, ¿no? Aparentan hablar respetuosamente del fallecido, pero siempre hay mucho morbo. Nosotros no somos así. Nosotros directamente nos lanzamos al morbo y vamos a soltar aquí alguna que otra suposición, ¿no? Hace unos días, abogados de Asbury Park, vayan preparando ya en la redacción de las demandas. Hace unos días, alegaciones, pues, vaya, demandas es lo que nos van a meter. Nos despertábamos con la noticia del fallecimiento de Chris Cornell, el que era cantante y líder en los 90 de la banda Soundgarden, que después también triunfó con Audioslave y que también, bueno, hizo sus pintos en solitario y con ese otro supergrupo que era Temple of the Dog. Un cantante, la verdad, para mí de los mejores que han surgido en los últimos 25 años y una noticia muy triste. Pero también una noticia a la cual pues cubre un velo de misterio, ¿eh? Porque una vez más nos encontramos con el fallecimiento de un artista, un cantante, en unas extrañas circunstancias. Hasta hace poco todavía hablábamos del caso de, por ejemplo, de Prince o del mismísimo George Michael, y hace unos años pues el de Michael Jackson. Bueno, un poquitín antes incluso, digo por las circunstancias, Michael Hutchence, el cantante de INXS. Sí, efectivamente, también. Y bueno, pues vamos a pensar mal, ¿no? Porque también hace unos años dábamos la noticia del supuesto suicidio de David Carradine, el actor, y es una cosa que me recuerda en parte al caso de Chris Cornell. Pero antes vamos a recordar un poco la maravillosa capacidad vocal de este artista, pues con una de sus formaciones con las que consiguió el éxito. La verdad es que lo consiguió de todas maneras, tanto en solitario como con los tres grupos de los que hablábamos. Pero ahora vamos a escuchar, Nacho, si te parece, pues quizás el tema más conocido acompañando a Audioslave, ¿no? Como es este Be Yourself. Thank you. desk sided in a chapel yard catches a bouquet. Bueno, Nacho, pues Chris Cornell el pasado 17 de mayo estaba de concierto con Soundgarden, habían vuelto hace unos años, se habían reunido y estaban de gira y estaban dando un concierto en Detroit. Después de acabar el concierto, él parece ser que se retiró a su hotel y horas más tarde pues lo encontraron en el baño y supuestamente con una cinta al cuello. La policía, pues unos días más tarde, pues ya ha dicho que creen que se trata de un caso de suicidio, pero que no van a decir por qué lo creen, ¿no? Entonces, no sé, me recuerda un poco al caso de, decíamos antes, de David Carradine, ¿no? Que también estaba en, creo que era en Corea o Hong Kong, no recuerdo muy bien, en un hotel y que también que había aparecido ahorcado y demás. Pero después se supo más, ¿no? También que había contratado los servicios de una prostituta y que aquello que en un principio parecía un suicidio, pues que a lo mejor era que había participado en un juego erótico que se le había ido un poco de las manos. El juego este consiste en, bueno, pues en parte en ahorcarse, ¿no? Como buscando con la asfixia pues un mayor excitación sexual. Yo no estoy diciendo que es lo que haya pasado con Chris Cornell, pero la verdad es que recuerda bastante a eso, ¿no? Y que rápidamente la policía diga que es un caso de suicidio, pero que no quieran decir por qué lo saben, no lo sé. Por cierto, no te decía porque el caso, a ver, Chris Cornell, hablaba antes Michael Hutchence también, él, durante los dos primeros años más o menos después de la muerte del cantante de INXS, se decía que era un suicidio. Con el tiempo, y ya pues bueno, pues quizás porque la familia ya ha abierto un poco, pues se ha dejado caer, porque la causa oficial que aparece en, bueno, la que aparece en la Wikipedia, que es oficial, es suicidio, pero en realidad casi todo el mundo da por hecho que estaba intentando algún tipo de juego erótico con un cinturón y se le fue de las manos. Pues sí, sí, y así también pues han fallecido incluso a un miembro de la Cámara de los Lores en Inglaterra. Así que... Con encima la mala suerte que trascendieron las fotos. Sí, sí, sí. Bueno, pues parece ser que estamos, bueno, pues otra vez ante un caso incierto de suicidio, ¿no? O sea, en todo caso nos hemos quedado sin Chris Cornell, que es lo triste, porque bueno, la verdad es que tenía 52 años, pero muchísimo recorrido, igual que otros cantantes de su generación, pues los que siguen vivos, porque de lo grunge, el otro día, justo después de morir... Sí, celebrábamos los 50 años de... que habría cumplido Kurt Cobain y de aquel póker de ases de los grunge, pues el único que sigue vivo es Eddie Vedder. Sí, por muchos años. Hasta que hagas tú un especial sobre él. Que estén tranquilos todos los fans de Pearl Jam, que no voy a hacer ningún especial sobre Eddie Vedder ni sobre Pearl Jam para estos miércoles donde no podemos venir. Por cierto, te diría, Gonzalo, sí, que hay uno hecho de Alice in Chains. Ajá. Y pues estaba dudando si hacerlo de Alice in Chains o de Soundgarden. Uy. Entonces, bueno. después de... Sí, bueno, es una... Dios, tienes el destino de la historia de la música en tus manos, Nacho. Sí, es una gran responsabilidad. ¿A quién queréis que elimine? ¿Quién será el siguiente? Esto es terrible, pero bueno... Sí. Bueno, quería añadir que la mujer de Chris Cornell pues ha dicho que sí, que estaba a tratamiento porque tomaba ansiolíticos, y que es posible que después del concierto pues que hubiese elevado la cantidad que tenía que tomar y que a lo mejor de ahí vino que entrase en una profunda depresión o algo así y que le indujese a suicidarse. Pero ya te digo que, como tú bien decías antes, todo esto el tiempo lo aclarará. Y como decías, pues sí, nos hemos quedado sin un gran artista. Vamos a escuchar, para dejar ya esta noticia triste, pues vamos a escuchar una canción en solitario de Chris Cornell, pues haciendo una versión del Nothing Compares to You. Nothing can take away these blues. There's nothing compared. Nothing compared to you. It's been so lonely without you. Can't stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I could put my arms around any girl I choose, but it just reminds me. Touches to heal. Bueno, Gonzalo, ¿por qué está sonando U2 aquí en la sección de noticias? Ay, no lo sé, porque como lo hacemos todo así, de la que viene, sin preparar guión, no tengo ni idea. Bueno, tampoco hace falta aquí y dar una imagen que no tenemos. Esto no es la, que no es la casa de la droga, señores y señores. Nah, Nacho, pues que ya ha comenzado la gira del 30 aniversario de The Joshua Tree, ese álbum que los puso ahí a todos. A estos tíos en las vitrinas de todas las casas, el disco allí plantado, ¿eh? El primer álbum así realmente éxito, realmente internacional de U2. Sí, ya hablamos aquí de cuando actuaron hace 30 años en el Santiago Bernabéu a 1.500 pesetas la entrada, ¿no? Que es lo que pagas ahora por seguro para... Bueno, en fin. Y podía sacar la entrada 10 minutos antes del concierto. No te decían que se acaban, ¿no? Bueno, nada. Ay, qué tiempos. ¿Quién iba a decir que íbamos a añorar la peseta? Y bueno, iba a decir... La era del papel. Iba a decir la dictadura. Bueno, pues... Tampoco hace falta pasarse. Y menos en también solo Gonzalo, que te pueden fusilar. Que sepan todos nuestros oyentes que ya hace pues casi 15 días comenzó la gira. Primeras fechas en Vancouver, en Seattle. Y que sepáis que, bueno, que parece que hay una estructura clave en los conciertos, ¿eh? Comienzan con tres o cuatro grandes éxitos y después te meten el Joshua Tree en orden, los temas de como aparecían en el disco, incluso cantando temas que normalmente no solían hacer en directo porque no les gustan como quedaban o a lo mejor no los aceptaba la gente, igual que pues sus grandes éxitos. Y destaca sobre todo el tema Red Hill Mining Town, que lo han tocado por primera vez en directo. Sí, era algo curioso porque era la canción que abría la cara B cuando los chicos tenían dos caras, que supuestamente pues era uno de los, bueno, de los sitios importantes dentro de la estructura del disco, cuando los discos tenían un orden medianamente lógico. Y sí, la verdad es que las canciones a veces no se tocan en la gira que corresponde porque, bueno, por no abusar, porque son canciones un poco más complicadas o porque no das con el punto. O quedan mal las gafas de sol, ¿eh? con ese tema o algo, no sé. Hombre, la verdad es que esa canción, no sé ahora cómo la tocan, pero posiblemente fuera de las que más esfuerzo vocal le requería Bono en directo, ¿eh? Bueno, pues ahora parece ser que le va a tocar sí o sí en todos los conciertos. La arma bajo tres o cuatro tonos, porque lo cierto es que Bono ha ido perdiendo voz con el paso de los años. Bueno, es lo lógico también. Y bueno, que la gente no se asuste, los que vayáis a verlos en Barcelona el próximo 18 de julio con el señor Ignacio Ciudad, porque después del Joshua Tree caen también el resto de éxitos ya de la última época, ¿no? El Vértigo y demás. O sea, que no penséis que vais a escuchar solo el Joshua Tree. Así que, bueno, pues siempre que esté U2 en la carretera, pues es una buena noticia para los amantes del pop y del rock. Y recordar que el próximo 2 de junio sale a la venta la edición aniversario, 30 aniversario, ¿eh? Del Joshua Tree. Así que para celebrarlo vamos a escuchar... tema que no es de Joshua Tree. No. Vamos a escuchar a U2 como antes en ese concierto del 25 aniversario del Rock and Roll Hall of Fame. Y después pues escucharemos más a U2 y además con Bruce Springsteen y más amigos. Y ahora os dejamos por el momento con este Beautiful Day. Que por cierto, en nuestra cuenta de Twitter vais a ver la versión del concierto de Vancouver. ¿Cómo lo hemos conseguido? No, la tenemos. The heart is bloom. It shoots up through the stony ground, but there's no room no space to rent in this town when you're out of luck. And the reason that you had to care for the traffic stop. And you're not moving anywhere. You thought you'd found three friends to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. You've got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over as bitter. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleet clearing the sea out. See the Bedouin fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful. Desires, the hunger is fire I breathe. And love is a banquet on which we feed. Love is a banquet on which we feed. Love is a blanket. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you to the Rock and Roll. De las cloacas de la información extrae cada primavera, Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Arriba, Asbury Park. Estaba diciendo yo, Gonzalo, que es curioso porque todas las secciones que no son de música de este programa tienen una intro, que no hay que hacerla en directo cada semana, menos esta, que tengo aquí, que todas las semanas... Sí, da igual que tengas gripe o no, te obligamos a poner esa voz. Sí, sí, esto, vamos, si el Correcaminos le grababan un mec y luego era mec, ¿por qué tengo yo que decir todas las semanas lo mismo? Porque el que hacía mec cobraba por palabra. Esto es... Y aquí, como lo hacemos todo por amor al arte, ya sabéis que todos los programas de Radio Crash son programas hechos por amor al arte. Nosotros no cobramos, esto lo hacemos porque nos gusta, ¿eh? Si alguien nos ofrece dinero, pues nos vamos a otro lado, pero por ahora aquí estamos. Vamos con la noticia jocosa de hoy, que es un pelín larga, pero que está, bueno, no tiene desperdicio. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Condenados dos guardias en Pontevedra que irrumpieron un prostíbulo exigiendo sexo gratis. Uno de ellos dio un golpe en la mesa y dijo: aquí se hace lo que yo digo. A ver, un tricornio manda mucho, Gonzalo. Esta noticia la teníamos que haber dejado para el 23F, porque no sé, tiene así un paralelismo. El Tribunal Supremo ha confirmado las sanciones de 7 y 6 meses de suspensión que el Tribunal Militar Central impuso a un sargento de la Guardia Civil de Aguarda, en Pontevedra, y a un agente por irrumpir en un prostíbulo, bebidos y altas horas de la madrugada, exigiendo sexo gratis. Puestos a pedir. Las sanciones se aplican por sendas faltas muy graves de abuso de atribuciones con grave daño a los ciudadanos y a la administración, reflejo de una conducta que el alto tribunal considera como modelo negativo de lo que debe ser cualquier servidor público de la ley. El sargento, que era un comandante interino del puesto de Aguarda, aunque en el momento de los hechos no estaba de servicio, como tampoco lo estaba la gente que lo acompañaba, acudió a un local de alterne de la zona hacia las 2 de la madrugada del día 9 de septiembre de 2011. Ambos se encontraban en grave estado de embriaguez, reflejado en halitosis alcohólica, balbuceo, dificultad en la expresión verbal, según cuenta la sentencia. Poco más tarde, el acuartelamiento de Tui, de la misma zona, recibió llamadas pidiendo auxilio de las mujeres que trabajaban en el citado local, algunas de las cuales se habían escondido en el piso superior, mientras que otras huyeron a una zona boscosa próxima, o sea que parece que la cosa se puso bastante tensa. No tardó. Como de tenis. O dura. Oye, mira. No tardó mucho en llegar otra llamada del centro operativo del área donde ocurrieron los hechos. Pero esta vez, atentos, fue el agente implicado quien la realizó. Pidió una patrulla de la Guardia Civil. Hablaba de modo inconexo. El operador pudo escuchar cómo al otro lado del teléfono otra voz, que luego se identificó como correspondiente al sargento, decía: no, yo no estoy. Muy bueno, es que... Dejando alto el pabellón, ¿eh? Todo por la patria y esas cosas también, Gonzalo, anda, que... Ay, los dos habían entrado en el local borrachos, sin actitud prepotente y exigiendo que se les invitara a un polvo con una de las chicas, ¿eh? Esto entrecomillado porque es parte de la declaración. Al negarse estas, comenzaron a proferir amenazas. Os vamos a joder a todas, os vamos a meter a todas en un coche y a llevaros detenidas. Mientras las obligaron a ponerse en fila en la recepción del local. Así, todo muy democrático. Allí el sargento dio un golpe en la mesa y dijo: aquí se hace lo que yo digo. Fue en ese momento cuando las mujeres huyeron en desbandada. Estos y otros hechos similares ocurridos durante la noche de embriaguez de los sancionados llegaron, según relata la sentencia, a conocimiento general de tal manera que el subdelegado de gobierno en Pontevedra tuvo que dar explicaciones en una rueda de prensa. Es de película yo de Berlanga. Sí, sí, me acuerdo, la tanqueta en el borde. No es preciso insistir en lo obvio. Se trata de un rechazable episodio de abuso de atribuciones protagonizado por miembros de la Guardia Civil, mitigado por el componente etílico del caso, sin cuya influencia no se concibe un comportamiento de estas características, dice el Supremo. Para el tribunal resulta difícil defender que la sanción impuesta es desproporcionada, más aún teniendo en cuenta que la imagen de la Guardia Civil quedó gravemente resentida por la trascendencia de los hechos, hasta el punto de que sobre los mismos debió informar a la opinión pública el subdelegado del gobierno. Pues hasta aquí llega la noticia jocosa de hoy. Ya sabéis, esta gente que va de verde, pues son humanos, ¿no? Y cuando se toman unas copas, pues a veces pues las cosas se les van de las manos. Pues así, pues ya sabéis, chicos, chicas, si trabajáis en un... Bueno, espero que se... No, ya... mejor no. No os metéis en líos. Si os hacéis del cuerpo, por favor, dejar bien alto el pabellón. Y dejar bien alto el pabellón, no estamos haciendo ninguna metáfora, ¿eh? Es que hay que ser en un comportamiento intachable. Eso. Y si os hacéis de cuerpo, ir al baño. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. Ladies and gentlemen, one of the greatest singers and rock songwriters of all time. I covered his music when I was 18 in the bars. We still cover this guy's songs on our stage today. He's the Hank Williams of our generation, the great, great John Fogerty. Bueno, pues recordamos que estas últimas semanas estamos escuchando pues lo mejor de esos dos conciertos que dieron, se dieron celebrando el 25 aniversario del Rock and Roll Hall of Fame en el Madison Square Garden de Nueva York, el 29 y el 30 de octubre del año 2009. Y para esta semana pues hemos dejado la traca final, lo mejor. Bruce Springsteen, ahora lo escuchábamos acompañado por John Fogerty. pero tenemos más grabaciones de Bruce con amigos. Y como no, si hablamos de Bruce Springsteen y una de sus grandes amigas con las que ha colaborado bastante en los últimos años, pues aparece por ahí el nombre de Darlene Love, a la cual escuchamos ahora pues haciendo uno de los temas que en su día la llevaron a la fama, producido en su momento por Phil Spector, y aquí acompañado, como no, de Bruce y de la E Street Band. A Fine, Fine Boy. Nacho, Bruce Springsteen, no sé si recordarás la fecha desde la cual forma parte del Rock and Roll Hall of Fame, Pues en el 2009. No, en el 99. Date, y lo presenta, era un 9, lo que había por y ahí. De aquella, pues ya sabes que hay un artista que presenta al músico, al artista que va a ser inducido, y en su caso fue el señor Bono, de expresidente de Castilla-La Mancha. Es que venimos aquí a inducir a Bruce Springsteen. Y en el 2011 pues fue Darlene Love. Así que en este momento, cuando actúa aquí con Bruce Springsteen, todavía no forma parte del Rock and Roll Hall of Fame. Más música, más. La verdad es que con estas músicas tan moviditas que estamos dejando para el final del programa, pues ya se nos ha ido un poco la tristeza, ¿no? De la noticia con la que abríamos el programa de hoy, la muerte en extrañas circunstancias de Chris Cornell. Y ahora vamos a escuchar a U2 otra vez, acompañado por Bruce Springsteen y por una chica que ya no es, ahora es una señora, se llama Patti Smith, que también fue inducida, si no me equivoco, en el 2009. Vamos a escucharlos pues haciendo una versión del tema de Springsteen que hizo famoso Patti Smith y que en una primera toma destrozaron entre todos, y después hicieron esta, que es la buena. porque Patty debía ir un poco tal y no... Bueno, Patty se suele olvidar las letras, es una cosa... Y no, pero es que no iba ni al compás, o sea, fue lamentable. Menos mal que dijeron, ¡ech, paramos, empezamos! Umba, y quedó bastante bien. Señalaba Bono a Patti Smith, decía Patti Smith, para que todo el mundo supiese ella que entró tarde. Quien metió la pata hasta el fondo. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Antes de acabar, recordaros que el Rock and Roll Hall of Fame está en la ciudad de Cleveland, en Ohio, y que se fundó en el año 1986 y que en ese año ya fueron pues inducidos una serie de artistas. Bueno, pues que son clave en la historia del rock and roll. Bueno, pregunta, Gonzalo, ¿por qué Cleveland? Pues ni idea, yo qué sé, porque tendrían ahí una explanada grande que rellenar. Igual que Bilbao con el Guggenheim, pues claro, lo mismo, y atraer turismo. la verdad es que no lo sé. Cleveland es una de las ciudades más anodinas. Mira que en Estados Unidos hay ciudades aburridas, pero Cleveland debe estar entre... Vamos, tenemos aburrimiento, entras y te dan ya una almohada, toma. Pues mira, pues que sepáis que tenéis esto ahí si vais alguna vez. Aunque por lo que ha dicho Nacho, no creo que sea un sitio a la que gente vaya mucho. Que fueron este año 86 ya inducidos Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fast Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lewis, Little Richard y, como no, también Elvis Presley. O sea que ahí tenemos más o menos los que son los padres de esto que vendría a ser el rock and roll. Y ya sabéis cómo se... Gonzalo, que la condición de 25 años de directoría vendría después, porque el pobre Buddy Holly no creo que los reuniera. No. Sí, claro. Esto, bueno, también os contamos la semana pasada que también se recogía también a gente que no eran músicos, pero que sí habían tenido un papel fundamental en el desarrollo de la historia del rock como lo conocemos, ¿no? Pues algunos productores, algunos pues gente pues de discográficas y demás. Así que no penséis que solo puedes entrar en el Rock and Roll Hall of Fame porque eso, como decía Nacho, llevas más de 25 años en el mundo de la música y triunfando, ¿no? El Fari no entraría en esta... Bueno, el Fari tuvo éxitos, Gonzalo, desde La Mandanga hasta La Farsa Moneda versión... Y el Apatrullando la Ciudad, que no falte, ¿eh? Y no solo como cantante, sino también como actor. Menudo mi padre, hombre. Qué gran serie. Y todas esas cosas que hizo por ahí con el taxi. grandes éxitos. Oye, tío, hay que un respeto por el Fari, que si es cierto lo de Ava Gardner, es como para respetarlo. Que nos vamos. Se nos echa el tiempo encima. Ya sabéis que en los controles del micrófono ha estado con todos vosotros una vez más. Con 22 en cada mano, con la bata de lentejuelas que lo caracteriza este año, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, la locución en el guion en los bongos. Y hoy trayendo grabaciones. Y mocos. Y mocos aquí del Rock and Roll Hall of Fame. Las grabaciones son los mocos. Gonzalo Martínez. Y os dejamos pues con ya la fiesta. Aquí ya están todos. Están Bruce Springsteen, Darin Love, Billy Joel, Tom Morello, John Fogerty. Y un montón de ellos más, pues cantando este Your Love Keeps Lifting Me. Pues eso, la semana que viene más, aquí, en Asbury Park. Jodalo. Adiós. disappointment was my closest friend. And what? But then you came. What? And it soon departed. Think you did what? And you know he never, never show his face again.